Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición y qué gran gusto poder saludarles. Gracias por seguir visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Allí usted encuentra herramientas que le ayudan y le ayudarán en el estudio de las Sagradas Escrituras y en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Bueno, en algunos momentos más estaremos juntos estudiando la obra del Espíritu Santo tras bambalinas. Sí, cosas que a veces no percibimos nosotros, pero que sin duda nos ayudan a entender la creación, nos ayudan a entender la obra salvadora de Dios, nos ayudan a entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y también cómo Él nos ayuda a permanecer fieles a la obra que el Señor nos ha encomendado. Así que no te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Me da mucho gusto poder saludarles y darle la bienvenida al estudio de la palabra. Bueno, antes de hacerlo, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio, tres jóvenes estudiantes de aquí de nuestra universidad, y voy a iniciar con mi lado derecho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Ramón Muñoz Barajas, estudio la maestría en marketing aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Ramón. Un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, mi nombre es Eric de Jesús González Santos y estudio la licenciatura en teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Gracias, Eric. Un placer acompañarles. Mi nombre es Andrés Ortega y estudio la licenciatura en teología en la Universidad de Montemorelos. Muy bien. Bueno, antes de iniciar con el estudio, nos diriges, Eric, con la oración. Claro. Querido Padre que estás en los cielos, santo es su nombre, Señor. Acompáñenos en el estudio de esta lección y ayúdenos a poder dar un buen mensaje, Señor, para el público que nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos toca analizar la lección número 2 de este trimestre, que como ustedes saben, estaremos estudiando acerca del Espíritu Santo, quién es, qué hace, cuál es su obra, lo que la Biblia dice de él. Y me gustaría iniciar con una pregunta que no es difícil porque encontramos la respuesta en las Sagradas Escrituras, pero que nos va a ayudar para sentar la base de lo que será el estudio de esta semana. ¿Por qué es difícil comprender la obra del Espíritu Santo? Bueno, en la lección resalta que el Espíritu Santo en sí no actúa como segundo plano, ya que su principal misión es darle la honra y la gloria a Dios y elevar el ministerio de Jesús, okay. Por lo cual en la Biblia siempre ha estado presente, pero el Espíritu Santo siempre quiere que la honra sea para Dios, no para ella, para Jesucristo, resaltar la obra de él. Quizá también es porque dentro de las Sagradas Escrituras el Espíritu Santo no recibe la misma atención que el Padre y el Hijo, pero sin embargo está presente en las etapas más importantes de las Sagradas Escrituras. Y en realidad no solo en las etapas principales, sino en todas las etapas, porque creemos en un Dios triuno, ¿no? En el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo interesante aquí es que al no recibir la misma atención, complica un poco más a quienes leemos las Sagradas Escrituras y quizá no profundizamos tanto, que no nos damos cuenta de la misión tan específica que tiene el Espíritu Santo y nos tan cuesta importante. Un poco más de trabajo analizarlo. Claro. También yo considero que es por las figuras que se ocupan en la Biblia, en la primera parte de la lección de esta semana. Nos habla acerca de que el Espíritu Santo toma la figura del viento. Y precisamente en Juan capítulo 3, en el verso 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y en distintas partes de la Biblia se hace una semejanza al Espíritu Santo con el viento, porque así como el viento, que no sabemos de dónde viene, hacia dónde va, pues el Espíritu Santo cuando actúa en el ser humano también. Sí, a veces pareciera que la gente toma... Es que como no veo el viento, no existe, ¿no? Pero si el viento lo sentimos, realmente existe, el Espíritu Santo existe. Hay un pasaje en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 2, hay tres versículos, el 7, el 10 y el 14, que me parece muy interesante. que nos habla de la obra que hace el Espíritu Santo. Versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Luego ahora el versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y uno más, que es el versículo 14, que me llama mucho la atención, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La obra de Dios no es simple, no es sencilla, en el hecho de que la persona, si sus intereses principales no son los espirituales o la búsqueda de Dios, se le va a dificultar percibirla. Claro. ¿Cómo ven estos versículos tan interesantes? Realmente son clave, pero ¿qué de los que sí tenemos ese aspecto espiritual, pero que también nos cuesta un poco más de trabajo entender el papel del Espíritu Santo? Y quiero contraponerlo con otro texto bíblico, Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel que os enseñará todas estas cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Claro, bueno, es lo que menciona también el capítulo, sí, sí. El capítulo 2, dice que entendemos y llegamos a comprender porque es el Espíritu Santo quien lo hace. Y esto es lo interesante del asunto. Está hablando Jesús, mencionando al Padre, que va a enviar al Espíritu Santo, sí, en nombre de Jesús. Entonces, a veces llegamos a considerar al Espíritu Santo como una fuerza activa, como un brazo armado de Dios, como un ente que hace el trabajo duro. Y realmente no lo llegamos a considerar como parte del Dios triuno, ¿no? Entonces, creo que el primer punto que hay que entender específicamente es el concepto de quién es el Espíritu Santo y cuál es el trabajo que ejerce en nosotros. Uh-huh. Sí. Me llama mucho la atención que el Espíritu Santo se ha manifestado en diferentes situaciones, ya que se menciona cuando nació Jesús, estuvo ahí, claro, en la creación, en diferentes partes, e incluso en el santuario. Sí. En el santuario hay una parte donde me llama mucho la atención. Sí. Éxodo capítulo 31, Éxodo, ¿no? Éxodo 31 del 1 al 5. Sí, en relación a la actividad que tuvo el Espíritu Santo al guiar a los hombres, inspirarlos, ¿no? Sí, ya que dice que el Espíritu de Dios les dio sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro, plata y bronce. O sea, el Espíritu Santo, aparte de que su función es alabar a Dios, él también nos da ideas, nos revela cosas para que podamos hacerlo. En el contexto bíblico, el pueblo de Israel iba a construir el templo. Entonces el Espíritu Santo incluso les dio instrucciones, inteligencia, ciencia. Entonces también es una parte importante lo que hace el Espíritu Santo. Sí, de hecho ahí mismo menciona en esa parte del martes que habla del Espíritu Santo y el santuario. Habla de dónde y de qué manera puedes animar y ayudar a otras personas a usar sus talentos a fin de hacer avanzar el reino de Dios para su gloria, sabiendo que los dones los recibimos por el Espíritu. Espíritu Santo. Sí, es importante cómo el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda a ejercer dones y responsabilidades a favor de la obra de Dios, a favor de la iglesia. Esta lección aborda algunos aspectos muy interesantes del trabajo del Espíritu Santo, lo que Él hace. Por ejemplo, aborda la obra del Espíritu Santo en la creación. Génesis 1:2, cuando habla que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. En este versículo es interesante que la misma lección nos aclara que cuando se ocupa la frase de se movía, uh-huh, también hace referencia a cuando un águila está moviéndose encima de sus polluelos para que estos sigan viviendo. Así también, sí, el Espíritu Santo protege a los que estamos dentro del Evangelio o los que conocemos acerca de Jesús para que nosotros no muramos y que permanezcamos vivos. Sí, es algo interesante. A veces nosotros tratamos de separar por completo la obra que hace Dios, la obra que hace Jesús, la obra que hace el Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros entendemos que son uno. Es lo que revela la Sagrada Escritura. Lo que sí es que en diferentes momentos cada quien ha tenido, si lo podríamos llamar, cierto protagonismo o más relevancia. En el Antiguo Testamento uno ve la obra del Padre, ¿no? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, uno ve la obra de Jesucristo en favor del ser humano. Pero el texto que tú mencionaste hace un momento de que Jesús enviaría otro, el Padre enviaría otro Consolador, estamos nosotros ahora bajo la obra del Espíritu Santo porque es necesaria la obra del Espíritu Santo porque nos guiará toda verdad. Él nos ayudará a reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, es el que nos recordará si estamos en pecado, es el que está con nosotros. Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días. Es el Espíritu Santo que está con nosotros, guiándonos todos los días a los pies de Cristo. Y que estuvo desde el principio, desde la creación, que es lo que notamos en la lección. Decías hace un momento, Eric, que la Biblia describe que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y hay un versículo, Salmos 104:30, sí, me gustaría que lo pudiésemos leer. Dice, envías tu Espíritu, se crean y se renuevan sobre la faz de la tierra. Hace referencia a la creación de los seres humanos y en específicamente de todo cuanto hay en la tierra. Y es importante que lo notemos porque este versículo, y en referencia a lo que se movía y al movimiento de las águilas que mencionabas, nos hace dar a entender que el Espíritu Santo está desde la mismísima fundación del mundo. Y si Jesús dijo que iba a enviar a un Consolador y entonces estamos bajo la tutela, vamos a llamarlo así, del Espíritu Santo, es que ha estado continuamente. Sí. Yo añadiría, estaba antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque nosotros entendemos que son eternos, que siempre han existido. Y que la labor de ellos es, no solo fue crearnos, no solo fue darnos un lugar donde vivir, también nos está ayudando a regresar y a estar con Dios por toda la eternidad. Claro, sí, los tres cumplen un papel muy importante. De hecho, a mí me gusta pensar en la oración. Nosotros cuando oramos, siempre oramos al Padre, pero pedimos en el nombre de Jesús. Uh-huh. Pero sin el Espíritu Santo nuestra oración no llega. De hecho, también se nos dice que quien es el que nos ayuda intercede. A pedir, o quien intercede, es el Espíritu Santo. Sin la obra de estos tres, o como se le llama, la economía del cielo, bueno, todos juegan un papel igual, pero con funciones diferentes. ¿Y cuántas veces nos tomamos el tiempo de orar también al Espíritu Santo, ¿no? Porque oramos al Padre, lo pedimos en el nombre del Hijo, pero no tenemos esa oportunidad de decir, Espíritu Santo, quiero tu ayuda en, o deseo que me soportes en. Antes de ir al corte voy a mencionar algo. Dice, el Espíritu Santo no solamente estuvo presente en la creación de este mundo, también está activo en el proceso de nuestra recreación, en el que nos da un nuevo corazón y una nueva mente. ¿De qué modo se relacionan estas dos actividades? ¿Qué nos dice el sábado acerca de esta obra de creación y recreación? Bueno, esto lo contestaremos y mencionaremos algunas respuestas cuando regresemos de este corte. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ. Что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos a lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tuju bon subana ban zambi umohel. Tuju balongeshi, tuju balong. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bienvenidos nuevamente, gracias por permanecer con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Bueno, antes de ir al corte, mencionamos una pregunta que aparece en el lunes en nuestra lección, que habla del proceso de la creación y de la recreación, y también cómo se relacionan estas dos actividades y cómo también el sábado se relaciona con la creación y recreación. Yo creo que la primer parte es la creación. Okay. Él está presente en la creación. Después viene Cristo y hace efectivo nuestro vale de redención. Y después de la redención viene la recreación, es decir, regresar a nuestros principios. Y ese es el papel fundamental que juega el Espíritu Santo en nuestros días. ¿Y qué relación tiene con el sábado? Que es esa pausa en el tiempo que dedicamos 100% y enteramente en disponibilidad a estar en sintonía con el cielo. Entonces, creo que ese es el tiempo que el Espíritu Santo más aprovecha para tocar nuestras fibras más sensibles, recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, Eric. Sí, también a mí me gusta ver en el libro de Salmos 52:10 cuando dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quien hace esta transformación, sin duda alguna, que es el Espíritu Santo. Es quien nos ayuda a poder cambiar, ya que en nuestra conciencia siempre aparece una voz, por así decirlo, que nos dice: esto está mal, esto no lo hagas, fíjate que este hábito que tú estás llevando no debiera ser así. Y entonces el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la recreación de la persona. Sí, y también el que te dice: ve a los pies de Cristo, claro. Él te espera. Él puede restaurar tu vida, Él puede hacerte de nuevo. ¿Y quién en este tiempo no anhela, Ramón, una nueva vida? Claro. Empezar de nuevo, vivir diferente. Lo que mencionamos, el sábado, el espacio sí. Que das, en el cual te conectas. Ya estás, ahora sí estás conectado con Dios, ¿no? Pero las cosas periféricas, que no son lo más relevante de la vida, los pones en pausa. Y decimos de trabajo, los pasatiempos, y dedicamos un día para estar en comunión con Dios, con su iglesia, con la familia, en el estudio de la palabra, en oración. Y claro. Pues la palabra tiene poder para vivificarnos, para renovarnos. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo claro. En ese aspecto, en la creación, recreación. Pero hay otra obra que tú mencionaste hace un momento, Ramón, es que el Espíritu Santo tiene o hace la labor de que nosotros glorifiquemos a Jesucristo. Y esa parte es muy interesante, es la parte que aparece en el día miércoles. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Hay algunos pasajes allí, como es Juan capítulo 16, capítulo 15. Hay una tarea que tiene el Espíritu Santo. Esa es una tarea central con todos los demás que hace el Espíritu Santo. Y ¿Qué podemos mencionar, Eric, Ramón y Andrés? Mire, en San Juan 16:13, cuando dice ahí: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. El 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Ahí dice que la labor del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Y también en el 15:26, cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y es interesante que en el 27 dice, y vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el principio. Él testifica acerca de Jesús y nos ayuda a nosotros a testificar, no acerca del Espíritu Santo, nos ayuda a testificar también acerca de Cristo Jesús. Y quiero retomar esta parte que acaba de mencionar Eric para resaltar lo que dice el versículo 15 del capítulo 16. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a resaltar la obra de Cristo Jesús a través del Padre. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, resaltamos también la obra de Jesús. Entonces, este círculo de unidad nos hace entender que es un solo propósito y que el centro de toda la obra del Evangelio, del plan de salvación, desde la misma creación del mundo, es Cristo Jesús. Y que es el único que puede darnos esa salvación. Y está claramente dicho, no es el Padre en sus obras, no es el Espíritu Santo en sus obras, no son nuestras obras, sino es a través de Cristo Jesús. Y esa es la misión que viene a resaltar el Espíritu Santo en nuestros días y que también lo hizo desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y actualmente. Sí, quería mencionar algo. El Espíritu Santo nos lleva hacia la verdad, ¿ok? Hay dos libros los cuales son muy importantes, es el libro de la Biblia y el libro de la naturaleza, lo cual la naturaleza, como comentamos anteriormente, nos hace conectarnos, hace que nosotros seamos más receptivos. Y qué lástima que a veces nosotros no somos tan receptivos, nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Nos enfocamos más a las cosas creadas por los hombres que a las cosas creadas por Dios. Cosas más visuales, cosas que nos gustan, las de este mundo. Pero el propósito principal es que nosotros busquemos a Jesús, ya que la obra es que nosotros seamos salvos, pero para ser salvos nosotros tenemos que ser receptivos y alabar el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Sí, y es todo a través del Espíritu Santo. Sí, el jueves hay una parte muy interesante, hay algunos pasajes muy especiales que nos van a ayudar a comprender lo que es la intervención en la creación del Espíritu Santo, ¿verdad? Su intervención en la creación, en el santuario, en la obra de glorificar a Dios. El Espíritu Santo y Cristo. Dice que el Espíritu Santo efectuó la encarnación de Jesús, Lucas 1, 34 y 35. También ungió a Jesús para que cumpliera la misión que él tenía, Lucas 3, 21, 22. Otra más que aparece en Marcos 1, 12, Mateo 4, 1, Lucas 4, 1 y algunos otros versículos de esos capítulos, dice que el Espíritu también guió y sustentó a Jesús en sus tentaciones. El Espíritu Santo le dio poder a Jesús para esta obra redentora, según Hebreos 9, 14, e hizo posible su resurrección, según Primera de Pedro 3, 18. ¿Qué aprendemos acerca de la obra del Espíritu Santo en algunos pasajes como Lucas 24, Gálatas 5? Yo creo que la parte central es Gálatas 5. Sí. ¿Y de qué manera el Espíritu glorifica a Jesús? En Gálatas 5 a mí me llama la atención, o bueno, antes de pasarme eso, de lo que acaba de leer usted, si el Espíritu Santo efectuó todas estas labores en la persona de Jesús, quiere decir que es una persona pues importante, claro, en la Deidad. Y además de eso, también en Gálatas 5, 22, nos dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, sí, paciencia, amor, benignidad, fidelidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Su labor es demasiado importante. Lo hizo en la persona de Jesús y se nos muestra allí que todos tienen un papel importante en nuestra salvación, porque las tres personas de la Deidad juegan un papel que se resume en salvarnos. Podemos decirlo integral, cada quien hace una parte, claro, no menos importante. Así es. Hay otro punto que quiero resaltar. Cualquier énfasis en la obra del Espíritu Santo que reste importancia a la persona y obra de Cristo Jesús no proviene del Espíritu Santo. Es una guía. Lo que nosotros encontramos en estos textos sobre la obra del Espíritu Santo en unión con Cristo es una guía que nos sirve en nuestros días para identificar qué proviene del cielo y qué realmente no proviene del cielo. Todo aquello que desacredite la obra de Cristo Jesús como nuestro Salvador personal no viene del cielo. Sí. Y es importante resaltar. Sí, Román. Menciona cómo el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Vienen ahí cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos. Me llamó mucho la atención al enseñar acerca de él en las Santas Escrituras de una manera fidedigna y confiable. Lo vimos anteriormente, lo que es la verdad. Nos lleva a la verdad. Ok, también otro punto es atraer a hombres y a mujeres a una relación salvifica con Jesucristo, el reproducir el carácter de Cristo en nosotros y capacitarnos, como vimos anteriormente en lo del santuario, para vivir una vida semejante a Cristo, altruista y de servicio amante hacia los demás. El Espíritu Santo siempre está de manera presente, pero no busca la gloria para él, sino para Jesús. Okay. Aunque está tras bambalinas el Espíritu Santo, realmente su labor es importante, al igual que la labor del Padre y del Hijo para la salvación nuestra. Sí, su labor, sin la labor de Él, el plan de salvación no estuviera completo, ¿no? La obra que Dios hace en nuestras vidas no estaría completa. Claro. Yo creo que actualmente la obra más importante del Espíritu Santo es la capacitación para vivir una vida semejante a Cristo. Capacitación para vivir una vida semejante a Cristo. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Aunque está atrás de bambalinas, su obra se ve. La obra del Espíritu Santo a veces la gente no lo percibe y es como sucede aquí en nuestro estudio. Para que ustedes puedan ver este programa, para que ustedes puedan recibir el mensaje que se estudia o se analiza aquí, hay una labor de camarógrafos, de editores, de personas que están en el audio, de personas que están en los controles y usted ve lo que pasa enfrente, pero no ve lo que está tras bambalinas. Sin la obra de ellos, este programa no llega a suceder. El Espíritu Santo ha estado en la creación, ha estado en nuestra redención, ha estado en nuestra salvación y todos los días está buscando al ser humano para que nosotros podamos colocar nuestra mirada en Cristo Jesús y podamos ser transformados. Así que la obra del Espíritu Santo, aún tras bambalinas, es igual de importante que la labor que ha realizado nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria.